guitarras, armonía, voces, euforia. Esto encontrarás en City Rock, el espacio perfecto del rock universal. Consulte nuestros horarios adicionales en www.metropolicaradio.com.